Pachanga, pachanga, changa del carbonero. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, changa del carbonero. Yo busco unos ojos negros como el carbón de ese carbonero. Yo busco unos ojos negros como el carbón de ese carbonero. Si te asomas al balcón, mi vida te cantaré. Esta pachanguita alegre, pachanga de mi carbón. Si no asomas al balcón, me voy a morir de amor. Yo busco unos ojos negros, negros como mi carbón. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, changa del carbonero. Yo busco unos ojos negros como el carbón de este carbonero. Yo busco unos ojos negros como el carbón de este carbonero. Si te tomas al balcón, mi vida te cantaré. Esta pachanguita alegre, pachanga de mi carbón. Si lo tomas al balcón, me voy a morir de amor. Yo busco unos ojos negros, negros como mi carbón.